El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, como hija del requintista y compositor Luciano Florentín Colmán y de la cantante, guitarrista y compositora Lorenza Bogarín, Chabela Ri, quien en realidad es María Elizabeth Florentín Bogarín, cantante y compositora paraguaya, empezó a caminar en el mundo artístico desde temprana edad. Talentosa desde pequeña y con el apoyo e impulso familiar, se abrió paso cantando primeramente con sus padres, quienes la presentan en festivales musicales de Paraguay y Argentina. En 2013 ingresó al programa La Academia y tras haberse dado a conocer, decidió comenzar su proyecto como solista. Hasta 2015 realizó numerosos conciertos en circuitos alternativos con las bandas del rock La Sedentaria y Supernativa. A mediados de 2017, Chabela emprendió un proyecto musical basado en temas propios bajo el nombre de Madame Elisa. En 2018, el grupo clasificó para el Festival Música OCAPE del Centro Cultural de España Juan de Salazar. Y en 2019 participaron del compilado lanzado por el mismo centro con el tema Tu amor. Hoy les ofrezco su disco llamado Atípica, 10 canciones que rompen los paradigmas de la música folclórica, tratándose de una fusión de la polca con otros ritmos y géneros musicales. Desde ya, agradezco enormemente a Chave este material que ha creado y que quiebra estereotipos y tabúes en sus formas de expresión y se transforma en un trabajo singular para escuchar y comprender. Escucharemos a Chabela Ri desde su disco Atípica del 2025, su tema Tierra Amada, una canción con todo el sentimiento, la pasión y el amor a su terruño. Hola, ¿cómo están? Les saluda Chabela Ri de Asunción, Paraguay. Les invito a escuchar alguna de mis canciones que es parte de mi primer álbum Atípica. El concepto de Atípica surge como un producto de la reacción de la gente ante la propuesta que presentaba en la polca paraguaya. Es un álbum cuyo hilo conductor es la polca fusión, de carácter fresco, irreverente y reflexivo. Busca sobre todo la autenticidad sin perder las raíces. Espero que la disfruten. Les mando un abrazo muy fuerte. Amo Uruguay, siempre voy a Uruguay. Y muchas gracias por el espacio. No existe fruto sobre la tierra que su dulzura pueda igualar. Te amo con toda el alma y me duele verte así. Sirena del yaguareté y la lengua guaraní. Recuerdos de tanta sangre mal derramada. El campo llora su desventura. El agua fluye contaminada. Anhelo tiempos mejores por sus valores, verte renacer. Que reverezca la esperanza y que tus hijos puedan comer. La selva nos ha olvidado de los guerreros del panteón. Mientras el talli florezca, se escuchará rugir al león. alza, la tierra florecerá, el dolor acabará, el sol brillará, seré ceniza, seré viento, seré parte del universo. Andaré descalza, la tierra florecerá, el dolor acabará, el sol brillará, seré ceniza, seré viento, seré parte del universo. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy les traigo a una verdadera leyenda de la música, el extraordinario bajista, multiinstrumentista y vocalista camerunés Richard Bona. Durante décadas, Bona ha llevado su mezcla melódica de jazz, sonidos africanos y musicalidad pura a audiencias de todo el mundo. Con al menos 20 álbumes en solitario y características en abundancia, el maestro nacido en Camerún a menudo canta en Duala, una lengua indígena de Camerún. Aunque se considera un ciudadano mundial, Bona se mudó a Miami desde Nueva York durante la pandemia y se tomó un descanso de las giras. Ahí es donde conoció al pianista Jesús Pupo y al baterista Harvel Nakundi, que completan el trío. Hoy les ofrezco esta mezcla de ritmos y colores musicales especiales. Bona no había estado en Seattle de Estados Unidos desde 2016 y él y su Asante trío iniciaron su gira por los Estados Unidos y Europa con un par de conciertos en el Callejón de Jazz de Dimitriou. Les traigo esta reunión en KNKXKS Studio X para una sesión en vivo en 2023 que es una verdadera joyita para los amantes de la buena música. Escucharemos a Richard Bona y al trío Asante en su tema Bilongo, una canción afrocubana que extracté y que es toda una clave inversa y fraseo peculiar. Tumbalamuna teko, isomele boku panka, lunga lende munyenge, papo me ya ne yo lan llena. Muchaca muchitín podo, lo mende no ya guan por un baraca. Yendo, ay, lelo, ese le sonica yanle. O ti bondoco, y pasa de loco, de burlaco. Di bemba la bona bato, bocinga muy chitana. Ma bola ma buman bindo, mo pemende nica. Mo la oja indi, we me ti me sena. Poso we de goyidi. Obia na be polo pangolano, yendo, ay, lelo, y se le soñica chale. O di bondoco, y pasa de loco, de burlando, salsa danza, so. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, y senala, senala, piknala on the co. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, o sonala. Singa bujita, mambola mabuma bindo, mope mene nika, mula oja inde, la la la, badinkan kip, pinka dinkan kip, no, purpalano, yellow eye, yellow lano, lelo, e se le va neni. El canto y la palabra, edición especial.